La otra medida, que es el otro eje, gran eje nuestro, es el tema de la lucha contra la corrupción. Somos un espacio distinto, un espacio nuevo, y el requisito sine qua non es este, la transparencia y la honestidad para formar parte. Y me parece que el tema de corrupción, si bien es un tema amplio, complejo, estructural, que me parece está enraizado y no tiene que ver solo con la dirigencia política, sino también con la sociedad en general. Detrás de un dirigente corrupto hay un empresario que se beneficia, hay una justicia que genera impunidad y el caldo de cultivo para que esto se siga propagando. Entonces nos parece que es importante reforzar los organismos de control. Esa es una propuesta que tenemos. Los organismos de control a nivel nacional y a nivel provincial existen, pero no funcionan. Difícilmente hay contadas excepciones donde se han hecho denuncias por parte de los organismos de control de casos de corrupción, y sin embargo todos los días en los diarios vemos una u otra noticia de alguna situación que debería haber sido observada por estos organismos. Y yo creo que el tema de que no funcionen es que hay mucha injerencia del gobierno de turno, que es el que propone en definitiva a los directivos de esos organismos de control. Me parece que tienen que tener más participación ciudadana para garantizar la independencia, y tienen que tener una mayor preparación específica en los temas de auditoría. Fundamentalmente es su independencia. Por eso la crítica que le hicimos ayer, cuando se sanciona la ley de ética pública en la provincia, finalmente tenemos una ley muy esperada y muy debatida, que es un avance institucional, y me parece que es un avance muy importante, pero que se ve opacado siempre por estas mezquindades políticas de no querer someterse de todo al control, ¿no? El auditor, que va a ser el encargado de llevar adelante esta oficina, que controla las declaraciones juradas, las irregularidades de estas declaraciones, va a llevar adelante las investigaciones administrativas de todos los funcionarios, va a ser nombrado por el Poder Ejecutivo, o sea, por el gobernador, y con un acuerdo del Senado con mayoría simple. Hoy el Ejecutivo tiene mayoría simple en las dos cámaras. Entonces no necesita ningún tipo de consenso para evaluar el perfil de esa persona que va a quedar a cargo. Entonces, no solo hay que serlo, sino que hay que parecerlo también. Digo, no entiendo por qué no te sometes a una mayoría calificada que necesite los dos tercios de la Cámara para aprobar esa persona, porque ahí sí ya se entra en el juego este que es el rol específico que tiene la legislatura, el Congreso, que es un contrapeso de los poderes y fue creado en todo caso para controlar también las actividades de la administración pública, el Congreso. Por eso es importante que se sepa la importancia de esta elección legislativa del 13 de agosto. Porque hoy, en la provincia de Mendoza, el gobernador no necesita de la legislatura, de la oposición en la legislatura, porque tiene la mayoría de las dos cámaras. Entonces es muy difícil poder generar cambios en los proyectos porque no necesita de él del consenso de ninguno de los otros partidos más que del suyo propio. Sí, dale. María José, hablando de estas propuestas que quieren llevar, hay una situación que es moneda diaria, que todos los días sucede, que es que son las muertes a las mujeres por violencia. ¿Qué propuestas tienen en relación a las problemáticas de violencia de género? Sí, genial tu pregunta. Es un tema que yo he trabajado mucho en la legislatura. Lo trabajé antes de cuando era subsecretaria de Derechos Humanos, pues tenía mi cargo el área de la mujer. Así que es un tema que me preocupa porque el gobernador no le ha dado la importancia que debiera. En el discurso primero de mayo no nombró nunca el tema mujer, no habló nada de sus propuestas en política de género, siendo que había sido unas semanas, la marcha de Ni Una Menos, y siendo que como provincia hemos pasado del puesto número 15 al puesto número 3 en el ranking nacional de femicidio. Entonces es un tema que hay que abordarlo con seriedad, porque también es un tema muy cultural. Entonces no lo cambiamos de un día para otro. Digo, los futuros jóvenes no machistas y no patriarcales se empiezan a educar hoy en las familias y en la escuela. Entonces una de las propuestas sería incorporar la perspectiva de género en la currícula educativa, justamente para esto, para empezar a desde la escuela ya generar esta visión que hoy no se tiene. La otra propuesta que a mí me interesaba mucho es poder generar medidas para las víctimas colaterales de la violencia de género, porque hay más de 3.000 chicos a nivel nacional que han quedado huérfanos a raíz de este fenómeno, porque la madre se murió y el padre quedó preso. Entonces sí necesitamos crear un fondo para la asistencia integral a estas víctimas. La otra medida que tiene que ver con el meollo de la cuestión, que es el empoderamiento de las víctimas. Sabemos que las mujeres en situación de violencia es difícil que salgan de esa situación porque es un círculo, y además porque en general va de la mano la violencia física, la psicológica, con la violencia económica. Entonces la mujer muchas veces no tiene recursos para poder animarse a poner una denuncia y para irse de su casa, que es el primer paso, ¿no? Después se va el hombre, pero los primeros pasos son complejos, entonces... y después la subsistencia también, digo, después de que te animaste a hacerlo, ¿cómo seguís adelante si no tenés recursos? Entonces la otra propuesta era generar a través de capacitaciones laborales y microcréditos algún programa para el empoderamiento y la autonomía, la independencia de las mujeres en situación de violencia. Hay muchas propuestas para hacer en relación a eso. Nosotros presentamos un proyecto, por ejemplo, para los agresores, porque también hay que trabajar con el agresor, ¿no? De hacerle asistencia, un proyecto de asistencia psicológica que viene funcionando bien en Chile y en otras provincias. Se aprobó, pero todavía, bueno, está en vías de reglamentación. Y hemos por ejemplo, un proyecto mío fue la Unidad Fiscal de Delitos de Violencia de Género, que ha tenido un alto impacto. Evidentemente hay que ir corrigiendo un montón de cosas, pero me parece que es un tema que hay que ponerlo en agenda, porque el gobierno nacional le ha bajado el presupuesto incluso al organismo que es el encargado de aplicar la Ley Nacional de Violencia de Género, se lo bajó, que es el Consejo Nacional de las Mujeres. Entonces, bueno, si nos genera la duda, ¿cómo vamos a hacer ahora para que esas políticas nacionales lleguen a las provincias, que antes era este organismo y tenía presupuesto para poder implementar las distintas órdenes que nos baja, digamos, esta ley nacional, que es una ley amplia, es una ley paraguas y abarca desde lo administrativo, lo judicial, lo legislativo, y hay mucho para avanzar todavía que no se ha hecho.